Marcha, bienvenidos a Radio Marcha, la radio del deporte, el día más aquí 45 minutos de deporte. Durante el tiempo que vamos a estar pasando, hay un servicio también de Radio Deporte y el bien, pues como siempre contamos con sus comentarios a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, pero mientras vamos a seguir avanzando de las informaciones este segundo día de pretemporada, un segundo día que se ha quedado bastante tranquilo. Y luego ya estábamos hablando de coros, de sociales, que es la Twitter y Facebook, puedes mandar tus comentarios a los que quieras. Esperamos ahora la rueda de prensa a Néstor Sánchez de Aracá, que tiene un comentario al respecto. Podemos comentar a través de esta red. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y estamos ya con voces de protagonistas, en este caso, con José Visítalo, limpiezasnet.com. Si eres cliente de Telefónica Vodafone, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, por garantizar la calidad de nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Trip. Telefónica de Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del Gran 142, Avenida de Loreta 46 y Avenida del Puente 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Vitale Vodafone, ¡tú eliges! Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. A contar Friquilistillo Móviles, es lo tuyo. ¿No te descargaste la versión de la cultura? Haz un backup y resetea, pillao. Suerte que con las nuevas tallas por menos de Vodafone puedes bloquearlo preguntándote. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? En el nivel ACM Phone y sin cambiar de terminal. Con las tallas por menos, ahora si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pillao. Infórmate en Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone, el centro comercial al que ubica Lino de los Barrios 1 de Elche y también en Santa Cora, calle Elche, número 2. Seguimos en Elche en Punta y vamos a escuchar voces de protagonistas. Vamos a escuchar en este caso a Generelo. Hablaba de su renovación. O sea, han puesto la culpa de los jugadores para renovar una campaña más. Ahora que no, ya lo comenté, quiere decir que es central y la joven estará con el Atlético de Bilbao, Betis, Sevilla, Getafe, Zaragoza, Valladolid, Real Madrid, Valencia, Levante, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Celta, Málaga, Mallorca, Español, Rayo Vallecano, Granada y Deportivo Zaragoza. Y atentos porque el Real Madrid Barcelona se disputará el primero en el Camp Nou el día 7 de octubre y el Barcelona de Mateo. Bueno, estas son las novedades en cuanto al calendario de primera división. En estos momentos se está sorteando la segunda división y estamos atentos a ver si antes de la dos será precisamente los partidos de este partido. Cómo se distribuye el calendario de la temporada 2012. Seguimos hablando con Pedro. Hablaba de que no estaba contento con la forma de la renovación y que precisamente no iba a cambiar ahora la forma. Vamos a ver más, si había tenido la figura de un ayer, no lo había asegurado. No, pero que vaya vinculado a la también David Prada dice que le parece muy doble las silencias y los club mal pagador que trata mal a su futbolista con horas de empleados y cuerpo técnico. Y ahora lo han llamado de amigo, Penedo, que sí, dice que no se merece un trato vergonzoso que este club le ha dado. También Alfonso Ruiz dice que todo lo que ha pensado de su futbolista es un jugador que se juega a la rodilla y que le prometen la reclamación. Comentarios a través de las redes sociales, Twitter y el Facebook, y ahí pueden comentar en la pregunta que tenemos. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar también a Eduardo Castillo, que tenemos el calendario que tenemos en cambio de televisión y activo en el primer. Para mantener fútbol en plena forma, espera talleres con la Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Copa Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas, por reclutar no te van a ayudar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Copa Dinero, en José Valores Ox 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Hay noticias que deben encontrarse por todo lo alto. Siéntete parte del punto ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ASL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María Dulce, 27, Poeta Miguel Hernández, 36 y Doctor Carlos. En Aspe, 90, Avenida de la Constitución, 21. Llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, M3, Bluetooth, USB, FCT, elevadoras eléctricos. Nuevo Gran Seat Ahorro, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en San Roque, tu concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Seat, año de devoción. Disfruta en Elche de las 7 distritos municipales que hay a tu disposición. Ahora con bonos de precio reducido para todo el verano. Adultos 60 euros, niños 40 euros, todo el verano. Bañate en Elche, Regidoría de Sport, Ayuntamiento de Elche. Estás escuchando Elche Punta. Seguimos en Elche Punta y seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hemos escuchado ya a Generelo, que se quejaba amablemente de las negociaciones por la renovación, que ha sido por un año, que estamos hablando de un sistema exigente, que entendía una rebaja de sueldo, pero no ha entendido las formas en las que se ha llevado a cabo. Vamos a escuchar a Edu Albacar. Le preguntábamos que cómo estaba a nivel individual, otro hombre que ha renovado, en este caso, por 3 temporadas. Que está ya vinculado en esta etapa de su carrera de un servicio club, que no se puede seguir jugando a este equipo. Le preguntamos a Eduardo Bacar, que no estaba en el interior. Oh, de la Liga sigue apareciendo noticias. La Supercopa de España se celebrará el próximo día 23 y 30 de agosto. Y la próxima final de Copa de Rey será el 10 de agosto. Bueno, una asamblea donde presentará ya el presidente del equipo de fútbol, seguimos en la radio del deporte y lo que vamos a hacer es ir con comentarios a través de las redes sociales que nos dicen Javi los clientes. Pues un usuario por aquí nos dice que con el ánimo que se le ve en la entrevista a este compañero, que le parece que poco vamos a ver de este jugador la próxima temporada. Otros piden la cabeza de Sepulte por este trabajo ahí que me equivocaba. Dice que en los últimos compases de la temporada pasada jugaba a Combo. Fichajes, las noticias de segunda división. clásicos valores de la Atlético de Madrid. El centrocampista y oriente llamado del Villarreal B, se ha convertido en nuevo jugador del Sabadell para las dos próximas temporadas. El Recreativo de Huelva ha dado a conocer oficialmente el fichaje del centrocampista Dimas del Valle, hasta ahora jugador del Cartagena. Dimas ha firmado un contrato que le unirá al conjunto norueguense las tres próximas temporadas. El Guadalajara ha anunciado el fichaje de Álvaro Campos, el mediapunta madrileño, que está a punto de cumplir ya los 30 años. Entre el Tenerife con el equipo que tuvo por ascenso a la Liga delante de la pasada temporada. El Córdoba ha hecho oficial también el fichaje del punta francés de origen congoleño, John Allina, que firmará por dos temporadas tras desvincularse de Sevilla de tercera división francesa. Allina, de 21 años, es el jugador formado en la cantera del país. Y por último, como bien apuntaba el señor Sotoloy, Carpio, jugador francés, firma por la Roma, por la Claudio y otro presidente como el equipo. Ahí están las noticias de segunda división de todo lo que tiene que ver con el alquiler de espacio de la Fuencarina. Y Kiki Mateo suena un equilibrio suena para el Atlético de Madrid. Kiki Mateo, un equilibrio suena para nadie, es un equilibrio que hay que para decirle sobre todo con una camisa y no es que tenga que ser un equipo. Luque podría, depende de lo que fuese el club, que va a tener el inicio de esta pretemporada, depende de lo que es mejor. Hipótesis, pero algo se refiere a que se refiere a un jugador en el de la Costa Marina, viendo que la mitad de los clientes de la Costa Marina se refiere a hacer. Y lo que se refiere a que era no, o a un mercado de la Costa Marina, o a un mercado de la Costa Marina, o recordamos que el Elche va a tener entrenamiento por la mañana y por la tarde, es decir, doble sesión durante toda la semana, la sesión del viernes. El lunes se marchará Oliva, o estará una semana concentrado. Y ya la han metido a toda la festival que ya tenemos y se conoce de la zona tranquila. Veremos el presidente del club precisamente con Luque y con Kiki Mateo. Un Kiki Mateo que estaba solicitado en la prensa, pero ya está vivido. Ya nos ha dado a su localidad, a su Murcia, y ya que no ha podido hacer la declaración. Pero yo tendré para ver cómo está la situación con Kiki Mateo. Si los medios de sociales han dicho que no tiene alguna oportunidad de quedarse con los tres de la zona. Luque se va a pero ya digo, sigo que es uno de los hombres que tiene la ficha más alta actualmente en el equipo y va a ser difícil que alguien que está bien mismo, pero ahora no tiene ninguna oferta, ni más, ni menos que decir. Sea como sea, la situación de la situación de la situación de la situación de la y así está la salida del conjunto que está en cuanto a baja y en cuanto a alta, por ahora no se sabe nada. Miguel, ahí sigue estancado, esperan a hacer los oficiales pronto, hace futbolistas y bueno, el espectador no se ha ido nadie más a abrir todo el Elche, José Román Herrera vendrá seguramente el sábado para entrar con el conjunto de San Pedro y el viernes será el día de la presentación de la campaña de la CIMA, que habrá nueva presentación de los futbolistas con el presidente de la pantalla. Hoy no ha habido más jugadores con las relaciones porque precisamente José se puso en la zona de la tarde de la presidencia en la asamblea de la Liga viendo el proceso de este calendario en la primera que va a salir como de segunda división. No ha salido nada más de segunda división, no hay novedades, ¿verdad, Javi? No, no, no hay novedades. Pues si te parece vamos a repasar la información que tenemos en cuanto al calendario de segunda división, esa primera jornada de que ya se conocen los partidos de la primera jornada y repasar también cómo será el Real Madrid y el Barcelona, tanto la ida como la vuelta y la final de la Supercopa y de la Copa del Rey, como ahora es bien oficial. Pues comenzará, como hemos dicho en un principio, el día 18 y 19 de agosto y los primeros partidos serán el Atlético de Bilbao, Betis, Sevilla, Getafe, Zaragoza, Valladolid, Real Madrid, Valencia, Levante, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Celta, Málaga, Mallorca, Español, Rayo Vallecano, Granada y Deportivo, Osasuna. Y en cuanto a Madrid-Barça, el primero será en el Camp Nou, el 7 de octubre, y luego en el Bernabéu, el 3 de mayo. Bueno, pues ahí están las novedades. En cuanto a la Copa del Rey y Supercopa, seguramente ya se va a ir a la Supercopa, ¿no? Sí, el día 23, el 3 de mayo, el 3 de agosto y el 30 de agosto. Los dos partidos de agosto. año 2003 en la final de la Copa del Rey. Pues ahí está la información, el calendario. La semana ya diremos cómo ha terminado porque no nos va a tiempo. No se ha anunciado aún el calendario de la edición. Sobre todo por conocer los partidos como cierre, con quién acaba, si las casas, si las lecturas, donde están los partidos frente al Hércules, los derbis, y también ver si dependiendo del calendario que el año pasado el Elche y la campaña de abonos, pues algunos partidos de pago, que sería al inicio de la temporada, si todo lo cambió, pero como lo presentan el viernes, pues tendrán claro ya cómo está el calendario, pues ya les hago el error de presentar ante la campaña de abonos el sorteo de los partidos, porque el inicio de los partidos, que pagan de manera consecutiva los partidos por ese día del club, porque este año creo que lo han hecho mejor, se ha dado un poquito más, pero creo que ya la vamos a ver. Si hay tres partidos de pago, partidos terminados por el día del club, probablemente serán iguales como dice el año pasado, porque el club africano que uno de ellos será el Elche, o sea, el club del partido de Villarreal, y hay un partido de los partidos, pero no damos los partidos en contra de la campaña, tenemos nosotros podemos ver el club de final, el Elche en contra de hoy, mañana tenemos 45 minutos de deporte, antes de seguirnos las cosas ante el deportivo. A nivel de acceso a la oficial, con lo que vuelve 15 años atrás de la historia del equipo más laureado del deporte mexicano, que no ha podido asistir a nivel económico que existe en la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la de solo van a destacar que está reestructurando los partidos de toda la categoría, pero la novedad está en el mismo lista, que los partidos todavía no van a continuar, y por tanto lo están buscando